sola que está, mi amor. Para vos, Claudia, de mi vida. Ayer llegó la Claudia del hospital y en la puerta no había quien la esperara, con un diagnóstico que le decía que ya su vida se terminaría. Al llegar a casa, nadie lo aceptaba, y sus hijos y sus amigos la despreciaban. Pues se olvidaron de ella, de toda su vida, y hoy toma pastillas. ¿Por qué? Porque ya no importa. Sola en su cuarto, ya no se acuerda que cuántos la usaron y da, no le importa su vida. Ay, Claudia, le pide a Dios de rodillas que cuide de su familia, aunque la han abandonado. Ay, Claudia, la loca, la perdida, a la que todos humillan y tanto amor le han robado.